hacerse la fiesta con la Leti. Tú sabes trinchar el pavo, es muy fácil. Tú baila el baile del pavo conmigo. Todo a cacarear y a mover las alitas. Trinchame el pavo, papito. Cómetelo poquito a poquito. Es Navidad, final feliz y polvito. Turrón, champán y un buen pedito. Cacarea Papá Noel, cacarean los Reyes Magos, cacarea Beyoncé, cacarea Maluma saco. Preparados, todo cacareando y moviendo esas alitas. El pavo se trincha así, así, así, así, así, así. One, two, one, two, three, four. Que empiece la fiesta, hoy mamá. El pavo lo trinchan los cuñados. El pavo lo trinchan los papis. El pavo lo trinchan los hermanos. El pavo lo trinchan los sobrinos. Que siga la fiesta, hoy papá. El pavo lo trinchan los colegas. El pavo lo trinchan los currantes. El pavo lo trinchan en las cenas. Y los DJs en las fiestas. Trínchame el pavo, papito. Cómetelo poquito a poquito. Es Navidad, final feliz y polvito. 12 uva y que te toque el gordito. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el programa en el que todos los componentes estamos como los efectos especiales de Cats a medio hacer. Hoy vamos a hablar de dos temas muy, muy polémicos dentro de la comunidad friki que parten de obras muy legendarias, y para ello tengo aquí a los mejores compañeros posibles. Tengo aquí a Raúl. Hola amigos, ¿qué tal? También está aquí Sebas. Muy buenas, aquí saludo desde una galaxia muy muy lejana, también conocida como Murcia. Hemos invitado a Fran Rivera, pero no ha podido venir, o sea que no pasa nada. ¿Y de qué temas vamos a hablar hoy, Sebas? Pues hoy vamos a tener un poco una de cal y una de arena. Nunca he sabido cuál es la buena y cuál es la mala de la cal y la arena, pero bueno. Claro, pero si tomas cal te mueres, si tomas arena... Igual no te mueres, pero igual no te sienta bien. Nunca lo había pensado. Entonces el dicho sería uno muy malo y otro no tan malo. Bueno, la cuestión es que... Si la cal te la da Felipe González, es mala. ¡Hola! ¡Oh, mamá! Hemos empezado fuertecito. Madre mía, el último programa del año. ¿Cómo va a salir? A tope de power. Ok, vamos a hablar, como ya habréis leído en el título, de Star Wars, de la última película de esta trilogía o de la saga o de lo que cojones quiera contar JJ Abrams y sus cojones. Y también vamos a hablar de la última gran serie comiquera que han estrenado este año y que lo ha petado. O sea, llevamos un año bonito, que es Watchmen, basada en el cómic, bueno, no más bien no basada, sino una secuela argumental del cómic de Watchmen, de Alan Moore. No sé si alguien ha notado las opiniones de Seba sobre estas dos obras, creo que quedan ahí en suspense, pero bueno, ya sabe. Bueno, si queréis empezamos, vamos a empezar primero por la serie, por Watchmen, esta serie que ha estrenado HBO, para la que ha contado con Damon Lindelof, un hombre que genera tanto amor como odio entre los fans, y que... Como ha dicho Sebas, continúa el cómic homónimo de Alan Moore y de Dave Gibbons y nos cuenta un poco cómo sería el mundo de Watchmen en la actualidad. Y no sé, así en un primer acercamiento, Raúl, por ejemplo, ¿a ti qué te ha parecido la serie? Vale, a ver, tengo como varias ideas que me flotan en la cabeza, a ver, las voy a intentar juntar todas, la verdad. A ver, yo la verdad es que para mí Watchmen es el eje de todo. ¿Vale? Es el eje primordial de lo que es cómo se debe de contar el cómic de superhéroes. Para mucha gente es una obra sagrada. ¿Cuál es el problema? Que el 90% de esta gente no ha entendido Watchmen. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque el otro día oí un debate de a ver por qué no había luchado Rorschach contra Lobezno y cosas así. Pero bueno, eso es otro tema. Vale, bien. Vale, es un cómic que ya sabéis que, bueno, que habla sobre la deconstrucción de superhéroe, que fue un paso más allá y que muchos lo han intentado referenciar, muchos lo han intentado copiar, lo han intentado homenajear y no siempre se ha conseguido. Un caso de ellos, por ejemplo, es la película. Vale, la película está muy bien, a mí me gusta no mucho. ¿No siempre? ¿No siempre ya. O alguna vez lo han hecho? A ver cómo te digo. Watchmen, la película. Es una película que a mí me encanta. O sea, yo me parece súper entretenida. Uh-huh. Pero el director no se enteró de que iba a Watchmen. ¿Vale? Con esto, yo tras verla, la verdad que a mí la serie me ha gustado un montón. Me ha parecido súper entretenida. Considero que creo que han pillado de lo que es... de qué va la vaina de Watchmen. Y sobre todo yo creo que han sido valientes en intentar ir más allá. En intentar contar, pues, lo que realmente, vamos a ver cómo te digo, si el universo de Watchmen es cómo sería el mundo después de, en caso de que el Doctor Manhattan, gracias a él, los Estados Unidos ganara, ya sabéis, la guerra de Vietnam, aquí han ido más allá. Aquí digamos que los superhéroes han cambiado nuestro mundo. Han cambiado todo. Son celebridades, han cambiado incluso la tecnología, porque no existe Internet, pero en cambio podemos comunicarnos con Marte. O sea, flipa. Y en general, yo creo me ha parecido una jugada muy arriesgada y con todo les ha salido bien. Porque los antecedentes de Lindelof me hacen pensar que es un tipo que tiene muchas ideas, pero que se va por las ramas, como por ejemplo Perdidos. Pero uh-huh. Con todo, yo creo que casi te diría que de sus trabajos, a mí personalmente me parece el más redondo. Porque aun siendo muy distraído por momento, aun siendo parece que te están vomitando ideas, todo encaja. O sea, llega hasta el final y encaja. Y por eso en ese aspecto a mí me parece un producto muy satisfactorio y muy contento con él. Muy bien. ¿Y tú, Sebas? Bueno, como he comentado al principio, me ha parecido una seriaza. La verdad es que yo estaba leyendo las opiniones de la gente, las críticas que la estaban viendo semana a semana. Y yo estaba un poco en plan de, bueno, cuando saque un rato ya me hago lo típico, me pego el maratón y tal. Y, ¡ay, madre mía! ¡Qué locurón! O sea, yo leía las críticas y no me esperaba que de verdad que fuera tan buena. O sea, es que incluso me da pena la gente que no haya leído el cómic y se haya visto la serie porque no pilla la mitad de las referencias y de, no sé, porque no te explica nada. No te bueno, bueno. Nada. Pero bueno, así en general, me ha parecido, el único producto decente que han sacado de a partir de Watchmen. Porque como ha dicho Raúl, la película, a ver, mal no está, pero básicamente es... Es fliparse. Plano por plano casi sacarte el cómic, vamos, lo que hizo con 300. O sea, ¿qué pasó con 300? Igual, que era plano por plano, viñeta por viñeta. Pero claro, 300 básicamente era tío hipermusculado y homoerotismo y muchas peleas. Exacto. Y ahí no había mucho trasfondo. Pero en Watchmen hay mucho, mucho, mucho trasfondo que en la peli no ves. No ves porque sabes que el director no ha entendido o no sabe transmitir nada de lo que... de lo que contaba el cómic. Ahí es cuando se ve que un director es bueno o muy bueno. Ahí se ve que un director es o mediocre del montón o muy bueno. No quería llamar a Zack Snyder bueno de ninguna manera, ¿no? No, la verdad es que no, porque sinceramente yo lo veo como un director muy mediocre, muy normalito. Mediocre, quiero decir... normal, o sea, del montón, de uno intercambiable totalmente. No quiero decir que sea malo. No me parece que todo su filmografía sea mala, porque he visto películas suyas que me han flipado mucho visualmente, hace cosas muy chulas, pero están vacías por dentro. O sea, da igual que esa película te la dirija este o el otro. Bueno, la serie, porque si no vamos a pelearnos por Snyder y no toca. ¡Putos Snyder's Cut! ¿Qué te ha parecido a ti? Bueno, a mí, pues sí, bueno, me uno a vosotros. A mí me ha vuelto loco, pero me ha vuelto loco como hacía tiempo que una serie no me volvía tan loco, rollo de el piloto me lo vi dos veces, porque no me lo podía creer. Es un piloto que yo creo es de los mejores de los últimos años, porque está lleno de información. Te presenta un mundo, o sea, es increíble la realidad esta paralela que han montado, porque lo detallada que está. Hoy en día no se ve tanto detalle en la creación de mundos imaginarios como el que ha habido en esta serie. Ni capítulos tan densos en el buen sentido, ¿no? O sea, como una grapa, cuando lees una grapa con contenido y te alegras porque dices, es una grapa, pero joder, todo lo que llevaba este cómic, pues la serie igual. Y es súper inteligente el enfoque que han tomado. Porque, bueno, yo creo que si el cómic era un poco, vamos a coger a los superhéroes y vamos a ver cómo serían... de una forma realista, ¿no? Pues para la serie han dicho, pues vamos a coger a los personajes de Watchmen y ver qué pasaría si estuvieran en el mundo real. Y nada, y lo que habéis dicho, yo creo que los otros productos derivados de Watchmen, que bueno, la película no sé si considerarla derivada porque al final te está contando lo mismo, pero igual los Before Watchmen y los el Doomsday Clock y tal, yo creo que siendo más conservadores e intentando replicar Watchmen sin salirse mucho del molde y tal, no han conseguido lo mismo que esta, porque esta precisamente ha sido atrevida, ha hecho lo que fue Watchmen en su momento, ha dicho voy a ir más allá, voy a tener un respeto increíble con el cómic, voy a tener un diálogo constante con el cómic, pero no voy a repetirlo, voy a hacer algo nuevo, voy a arriesgarme, y yo creo que ahí está el secreto de lo que tienes que hacer al acercarte a obras de este tipo. Voy a dar mi propia versión, pero voy a intentar que tenga el mismo efecto que el original. Y eso, o sea, no es tan rompedor como el cómic, porque el cómic cuando apareció, pues no había tantos cómics de contenido adulto ni historias así tan adultas. Pero yo creo que sí que es una serie maravillosa y que tiene mucho que decir sobre el mundo en el que vivimos y sobre el género también de superhéroes. Sí, a mí por momentos me estaba... A ver cómo te digo, yo me estaba viendo el primer episodio, el piloto, y es que todo parecía como una ensoñación extraña, como yo además que creo que lo dije, yo, tío, no sé si me he fumado un canuto o algo, porque es que estaba como alucinando de todo lo que está pasando continuamente. Era, pues, extraño, todo es extraño, o sea, todo es, pues, la gente que va disfrazada de normal, de superhéroe, ¿no? El tipo ese, a mí me voló la cabeza el tipo ese que llevaba un gorro de oso panda. Sí, también te digo que es una idea que en el cómic de Marcos Martín y de Vaughan de... Sí, de, es verdad, que sí, sí. Sí, sí, sí, sí, ya estaba en el cómic de Private Eye, ya estaba ahí, de Panel Syndicate. Sí, sí, sí, además... Es, toma un poco ese punto, ¿no? El de mantener tu identidad a toda costa oculta. Me fascinó que incluso a la propia familia le tienes que ocultar tu verdadero trabajo y todo, y... No sé, me parece un concepto bastante bastante interesante, ya que básicamente es que son los justicieros, o sea, no pongamos ya los justicieros con superpoderes ni nada, sino los justicieros normales, tipo Batman y Robin, un Caballero Luna, bueno, sí, ese son The Question, todos sí, estos personajes, sí, claro, o sea, son de ese palo todos, ¿sí? Básicamente legalízalos y son putos policías con una máscara. Sí, claro, exacto, sí. Sí, sí, y además que parece más que hay un detalle que, por ejemplo, los policías tienen que pedir permiso para usar el arma. ¿Os acordáis que en el primer episodio tiene como que consultarlo y todo para el uso de arma? Es decir, ya es el control por el control, realmente es como la burocracia por la burocracia. Sí, también les sirve un poco para hacer una reflexión al final sobre... Bueno, los cuerpos policiales, ¿no? En general, porque como una de las grandes líneas argumentales de las que habla la serie es el racismo en América, ¿no? Digamos. Sí, sí. Pues la brutalidad policial y el hecho de que los policías muchas veces su identidad sea secreta también está ahí. O sea, no sé, era un aspecto que le pegaba si querían tirar por ese tema que tiran muchísimo, sobre todo en los primeros capítulos. Sí, la verdad es que ahora que lo dice, que viene, es como una crítica velada a eso, el hecho de que en Estados Unidos tiene que dar un poquito de miedo ser negro y vivir en cierta zona, porque lo mismo te cruzas con un policía que se le cruzan los cables y te pega tres tiros, así sin fuste ninguno. Al menos aquí tienen esas armas que o aturden o en caso de necesidad tienes que llamar y, oye, desbloquéame esto para claro. poder matar. Sí, que sí. tiene cosas, o sea, pasa como en Watchmen. Esta realidad paralela tiene cosas que están mejor que la nuestra y cosas que están peor también, porque es que a la misma protagonista le vemos darle una paliza a un detenido, o sea, para sacarle información. Entonces, claro, me gusta también bueno. que se mueve en la escala de grises. Ya sabe que el detenido es un nazi y tal, pero digo que se mueve en la misma escala de grises que la obra original. O sea, eso está bien. Es que como los malos son unos racistas nazis, pues es como que no pasa nada. Si le está dando una paliza a un nazi. Si me dijeras que es una persona normal, pues me daría pena, pero así es como que... Pero dale fuerte, quiero ver más sangre, pijo, puto nazi. Que tenga cuidado, que tenga cuidado, que a lo mejor es un directivo de Disney y yo no quiero que se dañe y dejen de hacer películas. Además que, por cierto, luego también se puede usar el uso desmedido de la fuerza, por ejemplo, cuando ese, no sé, cuando está Espectro de Seda, que uh-huh. van a le están atacando en un banco y le prenden una emboscada, ¿sabes? A un superhéroe, vamos. Sí, una como un proto-Batman, ¿no? Ahí, sí, un asunto de Batman, sí. Sí, que por cierto, en los documentos, porque esta serie ha tenido como un montón de documentos adicionales, ¿no? Que se podían leer como Watchmen, documentos aparte de la historia que puedes leer para enriquecer un poco la visión del mundo. Y en esos documentos se habla de que el Batman de este universo creo que surgió basándose en el búho nocturno, o sea, la figura de Batman en el universo alternativo este. O sea, al revés que en el nuestro. Claro, claro, sí. Bueno, búho nocturno, claro, igual es más Blue Beetle, puede ser. Pero bueno, sí, también, claro, sí. Sí, y además que, bueno, también vemos que hay varios personajes que, bueno, si queréis lo vamos a comentar un poco por encima, sí. Tanto nuevos personajes como antiguos. ¿Vale? Si queréis, bueno, la protagonista se llama Ángela Barr, que es, bueno, Hermana Noche, que uh-huh. digamos que coge su personaje un poquito de todas estas películas exploitation de los 70, que lo vemos así en una cinta. Luego también está Espejo, que es este personaje que recuerda bastante a Rorschach, que es a mí, la verdad es que me parece bastante hipnótico la escena esa del interrogatorio con los espejos, con las luces. Sí, es un personaje muy chulo. Que es la contrapartida de Rorschach totalmente, sobre todo estéticamente, creo yo, ¿no? Y bueno, y es un paranoico también como Rorschach, aprendemos uh-huh. después, pero estéticamente es un equivalente total porque se sube la máscara y le ves la boca, ¿no? Y se come las cosas con la máscara puesta y tal. La máscara es su cara también, en cierta manera. Sí, es que está chulo eso, que en vez de tener a Rorschach otra vez, tenemos un personaje nuevo que puede tener sus raíces en Rorschach. Eso es lo que me mola a mí. Uh-huh. Y bueno, luego también vamos a ver, cómo no, pues a personajes antiguos. Pues vamos a tener por aquí a Espectro de Seda, que ahora digamos que se ha vuelto bastante más dura y usa el apellido de su padre, o sea, es Laurie Blake. Sí, se hizo llamar la comediante y todo durante una época, según los documentos estos. Joder. Sí, sí. Luego también hay una referencia a Búho Nocturno, como que si colabora con el FBI, pues que puede que le suelten de la cárcel, o sea, no da a entender que estaba en la cárcel. Exacto, sí, sí. Yo creo que es que no cabía en la historia, porque al final 9 capítulos dan para lo que dan. Y son 9 capítulos, además, muy centrados en Ángela. O sea, no son tan corales como la obra original. No, ella es la protagonista total. O sea, aunque cada personaje tenga su arco, pero vamos, para mí, Hermana Noche, la historia gira alrededor de ella. Eso está clarísimo, es el eje. Sí, de hecho, igual hasta podríamos criticar un poco lo que criticamos siempre en Star Wars, de que, joder, su abuelo el primer superhéroe, su marido tal. Eso, o sea, que todo... Por todos lados, los niños no son superhéroes. Sí. Hostia, pero es que está tan bien contado que es que yo no pienso en ningún momento... madre mía, todo gira en torno a los Minutemen otra vez. Sinceramente, yo no lo pensé en ningún momento. Me estaban contando también la historia del primer enmascarado y de cómo surgió, que yo estaba flipando en colores. Bueno, en blanco y negro. Sí, sí, sí, sí. Y luego, la verdad es que si hay un personaje, la verdad es que a mí me encanta, que yo creo que es casi, por momentos, hasta el protagonista, que es aquí el bueno Jeremy Irons, que al principio, a ver, no nos quieren decir quién es, todos lo sabíamos, ¿vale? O sea, sabíamos que iba a ser el bueno Ozymandias, y le vemos, pues nada, pues que está tranquilamente haciendo un crossover con Downton Abbey y el tipo está terriblemente aburrido, ¿vale? Y está intentando, pues con una especie de clones que tiene por ahí sueltos, está intentando hacer algo, no sabemos muy bien el qué, ¿vale? Y la verdad es que es todo, eso sí que es una ensoñación onírica, pero continuamente, cuando sale de, se ve como que sale al espacio, que tiran de él, no tiene ni pies ni cabeza. Hasta el final, o sea, no, bueno, que es, al final sí, al final sí que tiene. O sea, que es increíble esa serie, creo yo, porque te tira un montón de cosas que te chocan mucho y que puedes decir qué cosa más absurda. Y están todas explicadas. Está chulísimo. Y el tío este y Jeremy Irons, Jeremías Plancha, ¿no? Sería en español. El tío, yo le he visto en 1000 películas. Es muy buen actor, pero nunca le había visto pasárselo tan bien como aquí. O sea, nunca he visto a ese señor pasándoselo bien. Y aquí se nota un montón que se lo está pasando bien. Y sus escenas son como un alivio dentro de capítulos que eran muy serios, en realidad. O sea, que funcionaban bien. Uh-huh. Sí, tenían un toque de humor negro muy, muy raro, muy raro. Es que esta serie también es rarísima y tiene unas bizarradas muy gordas. Pues lo más bizarro de todo eran sus escenas, que eran como que, bueno, a ver qué locura está haciendo ahora mismo. Aunque no me enteré de nada, pero seguro que ya me lo terminarán explicando. Sí, yo creo, pues, diciendo lo que has dicho de que la serie es muy rara, yo creo que el único defecto, que no es un defecto, porque bueno, cada producto tiene su forma de ser, pero que no es una serie, es una serie muy buena, pero para un grupo muy reducido de gente. No sé si me explico. No sé si puede llegar. No es asequible. No sé si a alguien que no está tan interesado en la cultura popular como yo le puede interesar tanto como a mí. Ya, una pregunta. Ahora que estamos hablando de ello, aunque pensaba dejar la pregunta para el final, pero bueno, mira, la hacemos ahora. ¿Creéis que esto es una serie apta para aquellos que no han leído el TVO? No. Es que lo que has dicho antes, Sebas, de que no lo explican, sí que lo explican un poco, ¿eh? Te explican lo justo. Lori, en el episodio que aparece y está hablando con una cabina con el Dr. Manhattan, te resume Watchmen en ese diálogo. Te lo explican, pero muy... Muy por encima, sí. Muy por encima, no... Yo qué sé, o sea, es que te explican lo mínimo. Lo mínimo porque tiene que ver con lo que está pasando en la serie. No porque quieran darte a ti explicaciones de dónde vienen estos personajes, de tú quién era antes. O sea, te lo dejan... Te dan ciertas explicaciones, pero ya te digo que yo muy por encima, porque había muchas cosas que digo, esto si yo no hubiera leído el cómic original... Digo yo, esto no sé lo que es, esto es pulpo, ¿esto qué es? ¿Esto cómo que hizo aparecer no sé qué? La mitad de las cosas tienes que decir, pues bueno, pues vale, porque me lo estás diciendo tú. Aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿no? Sí. Pues sí, probablemente sí. Hombre, yo creo que a lo mejor la puedes ver y enterarte, pero sí que probablemente pierda el impacto, parte del impacto que tiene la serie. Y sí, y además, es que ni siquiera es... Si has visto la película te puedes enterar. Es que te tienes que haber leído el cómic, no haber visto la película, porque el final de la película... Claro. Sí. Eso me ha encantado, que pase totalmente de la peli. O sea, no. De aquí nos basamos en el material original, en el bueno, en el cómic. Si te quieres saber la peli, pero no es lo mismo. A mí el final de la peli me gusta, pero ya eso otro día lo discutimos. Sí, de todas maneras te diré que creo que... sí, a ver, esto igual son paranoias mías. Hasta le he pillado una pequeña referencia a la película, porque al principio se ve en un vídeo, no sabéis, que continuamente están anunciando como la vida de los superhéroes, la vida secreta de los superhéroes. La serie. Sí, una serie. Hay un plano concretamente que yo pensaba que eran los de la película. No sé si esos aparecen como varios actores rápidamente, yo pensaba que eran como imágenes cogidas de lo que es la propia película. Aun con todo decir que me lo creo perfectamente, porque estoy mirando aquí en Google, en una página de Vulture, bueno, ya vamos a poner el link, hay easter eggs y referencias a patadas, ¿eh? Sí, es, pero de flipar, de verte el capítulo dos veces y de ver cómo conecta todo, es increíble, visual, referencias visuales, cosas escondiditas, yo qué sé, a mí me vuelve loco, o sea, simplemente la primera vez que vemos a Ángela está haciéndose unos huevos revueltos. O sea, sí, que forma la cara continuamente. Claro. Referencias al propio TVO y claro, incluso a elementos que te suelta para que conozcamos más ese mundo, para que sea un universo, es un universo más rico todavía. Sí, entonces, lo que hemos dicho, para no iniciados, No sé yo. Y claro, eso me da pena porque para mí es de las mejores series del año. O sea, aunque bueno, de lo mejor del año ya hablaremos más en otro episodio más adelante. Pero sí, para, spoiler, el próximo. Para mí ya os digo que esta es de las mejores del año. Uh-huh. Y lo que has dicho de la serie de los... Perdona, que me acuerdo ahora mismo. De la serie de que la serie puede ser... un guiño a la película, me lo creo porque está grabada con cámara lenta. O sea, el episodio este de Justicia Encapuchada saltando por la ventana está hecho a cámara lenta, un poco como lo hace Zack Snyder, más adulto, más... Sí, no sé, puede ser un tirito hacia eso. Puede ser, sí, sí. Y por cierto, que sepas que ahora, mira, ahora que mencionas Justicia Encapuchada, a ver, sobre este personaje... Aquí la verdad es que se han tirado a la piscina y han comentado como que el personaje realmente era negro, ¿vale? Uh-huh. Y que encima pues es el abuelo de la protagonista. Eso entronca, bueno, se contradice con una cosita que salía en Before Watchmen, ¿vale? En el cómic de los Minutemen, que es para mí el mejor de todos, pero muy de calle, en el que sale aquí Justicia Encapuchada petándole el bullate al Capitán Metrópolis, que bueno, ahí se ve que los dos son blancos. Pero, en cambio, no sé si os habéis leído... este cómic de la Liga de la Justicia, el de La Nueva Frontera, The New Frontier. Sí, yo sí. A ver si me acuerdo, pero lo leí. Ahí aparece Justicia Encapuchada y confirman que era negro. Anda, vaya, vaya. Claro, y hay una referencia muy velada a ese TVO. Es que al final tampoco contradicen, porque te están diciendo que los ojos eran blancos porque se los maquillaba. Entonces, sí que lo puedes encajar en el cómic original, claro, en realidad. No sé si no me he leído el de antes Watchmen, ¿eh? No sé. Sí, ahí se ve, bueno, se ve el tío en pelotas, pero solo con la capucha, es blanco, ¿vale? No sé si se ve pinto con rodillo, pero bueno, da igual. Lo que quiero decir, que aquí vamos, se tiran a la piscina, porque este personaje creo que ya venía de antes, concretamente, de hecho aparece en la propia portada del TVO. Así que sí que han... Ahí me da que sí que han querido ir un poco más allá con este personaje. Hombre, como declaración de intenciones es gigantesca porque es el primer superhéroe de este universo. Es el Superman del universo de Watchmen. Y es negro. Uh-huh. O sea que... Y surgió además de la brutalidad que han sufrido los negros en América. O sea, es potente, o sea, la idea. De hecho, el capítulo igual es... No sé si el mejor, pero vamos... De los mejores de la serie. Yo creo que vamos, por lo menos transmite un mensaje muy, muy potente. O sea, es que en general esta serie trata el tema del racismo de una manera que hemos visto muy poco en casi ninguna serie. O sea, incluso, por ejemplo, el Supergirl, que tratan también que sí, la transexualidad, tal, la homosexualidad, pero llegar a este nivel no, porque sigue siendo una serie como para todo el público muy infantil, y aquí es como que, mira, aquí no nos cortamos ni nada y sacamos el racismo a tope de power. Sí, además, Didi. No, que me iba a adelantar mucho, vamos a seguir hablando de esto. Vale, y si además que con el sobre tema del racismo, luego hay un término que, no sé si os acordáis, que el hijo de la protagonista se pone a pegarle un puñetazo a un chaval en clase. Uh-huh. Y, eso no sé exactamente qué término utiliza, pero te da a entender como que aquí los negros, digamos, la gente de color ha recibido un tipo de ayuda económica del gobierno, ¿vale? Así los Redford... Redford dólares, que sí, por cierto, en este mundo, Robert Redford es el presidente. ¿Vale? Que de hecho se rumoreaba que iba a salir, que yo lo veía muy raro porque no queda muy bien el personaje de Robert Redford al final de la serie. Se rumoreaba que iba a hacer un cameo, no ha pasado. No ha aparecido, ya, pues no sé, que me gusta. Ahora pasa que me ha intrigado y me gustaría saber cómo es el. Cómo, en España, ¿quién gobierna? No sé. Paco Martínez Soria, no sé, quiero saberlo. Bueno, pero recordemos que en el cómic acababa mencionando que Robert Redford iba a ser presidente, el de Alan Moore. O sea que en la película lo cambiaban a otro, que no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, en el cómic sí. Sí. Bueno, Jim Carrey, uno de estos. Bueno, pero, o sea, sé que está Trump, quiero decir. Ah, bueno, entonces, vamos, la realidad ha sido peor que la ficción. Exacto. Es que la verdad es que ese es otro punto también muy bueno de la serie, el hecho de tratar la discriminación positiva como algo que atenta contra los derechos del hombre blanco heterosexual. O sea, cualquier... Es algo que suelen utilizar esta gente, este tipo de gente, vamos, esta gente nazi y fascista, que en cuanto existe alguna especie de protección o ley que apoye a alguna minoría, es como va en contra de ellos. Todo lo que no sea en pro de ellos va en contra. Y aquí ese detalle es algo bastante, bastante bueno y que no se suele ver muy a menudo. El hecho de que tengan, claro, ese dinero, esa... ¿Cómo se diría? Esas ayudas, ¿no? Sí, esas ayudas. Como, en fin, es un atentado contra nosotros, no sé qué. Ya, bueno, vosotros esclavizasteis a los negros, lo habéis matado durante muchas décadas. Yo qué sé, yo me callaré un poquito la boca. Blanco, hijo de puta. Sí, que por cierto, que sepáis que me ha hecho mucha gracia, porque todos estos, en Estados Unidos, todos estos flipaos que están con Rorschach, ¡ah, cómo mola! No sé qué, no sé cuánto. Aquí le han dado un tratamiento a Rorschach, pues como lo que es, pues que era un puto loco psicópata. Y ahora ha sido el ejemplo a seguir de una milicia de estas americanas psicópatas. Sí, del Ku Klux Klan, vamos. El Ku Klux Klan y la gente, que están politizando Watchmen. Y yo, me cago en tu puta madre. Sí, claro. Es que hay que ser subnormal para decir eso. Hay que ser muy subnormal para decir esas cosas. No politicemos eso, no politicemos ya hablaremos de no politicemos Star Wars, que también hay telita ahí. Hombre, pero Star Wars... Watchmen, el más politizado del mundo. En Star Wars podemos debatir, ¿no? Pero en Watchmen, que... Es que el mensaje está clarísimo. Sí. Bueno, es que hay gente que no... Que no. Que de la primera capa no pasa. Yo flipo con algunas personas porque, de verdad, no pasan de la primera capa de cualquier producto audiovisual. No ven más. No ven el mensaje. O sea, es que incluso se lo dice y te dicen, ya estás politizando. No, hijo mío, es lo que te están costando, pero tú eres tonto y no te llega. Pero eso yo creo que en el fondo es gente que lo que les da miedo es que les puedan rebatir su idea política con lo contrario. O sea, le puedan rebatir sus ideas políticas. Porque la política existe, ¿vale? Todo está politizado en mayor o menor medida. La ficción sobre todo, porque le puede sacar el doble sentido. Pero, ay, Dios mío, que me están politizando. No sé qué. Sí, pero a ver, seamos cabales. O sea, las películas que ellos eligen para decir que se están politizando son las que menos hablan de política. O sea, claro, al final. O sea, solo les importa que la representación muchas veces, básicamente. Y es en plan, o sea, claro, que no tiene ningún sustento. Por eso quedan tan en ridículo sus argumentos siempre. Porque es como, me niego a que aparezca una persona que no sea blanca y porque ni siquiera es parecida a ellos, porque ellos no creo que sean musculosos como los superhéroes. Pero me niego a que salga alguien que no sea blanco. O sea, que, y hombre. Me niego que le den protagonismo a una mujer. Ay, con el feminismo. ¡Oh, Dios mío! Una mujer protagonista de un videojuego. Oh. Y precisamente, lo leí hace poco en un tuit, somos los que más acostumbrados tendríamos que estar porque los productos que nos han gustado siempre han sido los más abiertos en ese sentido, los cómics. O sea que, no sé. Alguien no sabía lo que estaba leyendo, desde luego. Sí, es lo que te digo. Es lo que os he dicho, gente que se queda con la primera capa y no le llega nada. O sea, gente que lleva años o décadas leyendo cómics de superhéroes, cómics de X-Men o La Legión de la Justicia. Vamos a ver, hijo de puta, trata sobre el racismo, trata sobre las minorías, lleva años o décadas leyendo sobre eso y no te ha llegado, cabrón. Tú solo ves a gente lanzando rayitos por las manos y por los ojos. Es que hay que ser muy tonto. Sí. Y lo peor es que yo creo que se han olvidado de que hasta hace unos años los marginados éramos nosotros, los que leíamos los cómics y veíamos las películas de frikis y tal. Pero bueno, en fin. Si queréis nos metemos en el plato gordo, porque es lo que más polémica ha levantado, que es lo que han hecho con el Doctor Manhattan. ¿Queréis que nos metamos en eso? Sí, dale. Porque estábamos hablando de que el primer superhéroe de este universo es negro y ahora el Doctor Manhattan también es negro. Y casi que mujer, ya veremos más adelante. O sea que, no sé, este giro se os sorprendió mucho. Yo como dos minutos antes sí que lo pillé, pero hasta ese capítulo no me lo había planteado. Joder, pues yo a mí la verdad que sí, me... No me lo esperé. Cuando la China le dice... Está entre nosotros el Doctor Manhattan y ella no se sorprende. Yo empecé ahí a tarilos, pero bueno, mejor porque así la escena del final fue todavía más tensa. O sea que funciona claro, de las dos maneras. Es que al principio como te sueltan como un globo sonda, que es cuando te dicen que había bueno, que estaba, que se había, vamos, que habían visto al Dr. Manhattan pues en la superficie de Marte, ¿vale? Que esa superficie que se ve como construir un edificio, que a la vez ese mismo edificio es el que el hijo de ellos está construyendo en su cuarto. Sí, el mismo edificio. Entonces ya a partir de ahí ya podía empezar a hilar, claro. Y es el de Ozymandias. Claro, eso es, el mismo edificio también, que es el edificio que ha creado el Dr. Manhattan en Júpiter, no, en, perdón, en Europa, perdón. Europa creo que es la, una, es una luna. Una luna. Que, sí. ¿Cómo? Una luna de Júpiter, sí, sí, sí. Sí, una luna de Júpiter que se sabe que podría ser habitable porque tiene hielo, ¿vale? Sí, y entonces tenemos a este actor que hizo en Aquaman de Black Manta, que hasta ese momento pues había estado haciendo un papel más secundario como marido de Ángela, y que bueno, desde que se descubre que es el Dr. Manhattan, pues se saca la chorra, ¿no? A lo mejor dicho, sí. Literal sí. Y metafóricamente, sí. Sí. Que vaya, para sacarse eso tardaría un rato en sacárselo, pero bueno. Yo sigo. Yo tengo la duda de si es todo maquillaje o efectos especiales. Yo creo que un poquito ambas a veces, ¿eh? A veces sí que se pone. Hay momentos en los que el personaje sí que va pintado, obviamente. Pero hay otros planos que yo creo que están utilizando pues para darle un brillo, para darle el tema del efecto de los ojos. Es un poquito, yo, una mezcla volumen, de ambas. Sí, sí, sí, sí, entiendo. Sí, sí. Hombre, no es lo sí, que no, ha quedado. Sí, lo del volumen, sí. Sí, ahí gastaron un bote entero de azul, sí, Sebas. Uh-huh. Yo creo que es igual lo que chirría un poco a veces, lo único que chirría en toda la serie, igual los efectos especiales de Manhattan en alguna ocasión. Pero vamos, poquito. No te creas, no me canto demasiado. Sí, también es que, claro, esta especie de versión Ultimate de Manhattan, que es la mezcla de los dos, tiene su sentido, porque es como te están diciendo, en realidad es como un personaje nuevo. Es claro. El Dr. Manhattan humanizado. O sea, que la gente que se ha ofendido porque no es el Dr. Manhattan que ellos conocían o lo que fuera, pues es que es casi como un personaje nuevo. Todo en esta serie, Espectro de Seda también es un personaje nuevo. Quiero decir, Watchmen sigue ahí. ¿Se han ofendido? Hombre, ¿Se han ofendido de verdad? Esto es lo que más ha llevado a polémica, por el rollo de que han humanizado un poco al Dr. Manhattan, y hay gente que opina que es un personaje que no debería moverse por el amor... Que, en fin, todo eso. Sí, pero si es un personaje que en el propio TVO acaba reculando cuando descubre Espectro de Seda, que es hija del comediante, ahí le dice una cosa súper bonita, que tú eres un milagro de la termodinámica. O sea, ya incluso es más terrenal, o sea, llega un poco más al suelo, y que al final dice, es que él mismo dice, me voy a otra galaxia menos compleja que esta. Sí, yo creo que cualquier duda sobre... No sé si tiene sentido esto del Dr. Manhattan, el capítulo del bar... te lo resuelve todo, pero desde todos los ángulos. O sea, es increíble. Y te lo encaja súper bien respecto a la obra original. O sea, que para mí sin problema. A mí me encanta cómo está... Es que es una de las cosas que me ha gustado muchísimo de la serie, que está muy bien escrito el Dr. Manhattan. Aunque haya gente que no le guste que lo hayan humanizado de esa manera, pero también es verdad que era el amor por una mujer lo que le ataba a su lado más humano. Lo que es más terrenal. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a conocer a otra mujer que le ata a este mundo y le hace cambiar. Y también el hecho de cómo él explica su visión del universo, yo creo que está muy bien reflejado. Que está prácticamente como en el cómic. O sea, él no para de hablar de esa manera. Como en la escena en la que le dice este es el momento justo en el que me enamoro de ti. Cuando se supone que llevan 10 o 15 años juntos ya. Y dice, ¿ahora me estás diciendo eso? Y dice, bueno, pero es que para mí lo estoy viviendo todo a la vez. Y este es el momento exacto, pero no sé, es una cosa extraña. Como que hay un momento en el que me enamoro de ti, pero llevo enamorada de ti desde que te conozco. Claro. Algo así. Sí, es que está muy chulo. Cogen, es que es lo que he dicho, cogen el número de Manhattan en Marte del cómic y en vez de limitarse a repetirlo, como en la película, aportan cosas nuevas usando ese estilo de narración. A mí, por ejemplo, me gustó mucho que hablara de que él en cada momento está sintiendo el momento en el que se desintegró, claro, y en el que murió. Y eso lo siente cada día. O sea, es de estos conceptos súper locos que solo pueden tener este tipo de personajes. Y luego, aparte, a mí un momento que me encantó fue es muy importante que me veas caminar por la piscina. O sea, porque lo vi y no sabía a qué se refería todavía, pero sabía que iba a ser importante. Y cuando vi el final, es de mis momentos favoritos de la serie, porque es en plan, ah, vale. O sea, es como, qué guionista más listo ha escrito esto. Sí, sí, sí, sí. Además, que la serie también, cuando quiere, también es burra, la verdad. Porque a mí, el momento en el que el concejal ese, bueno, el gobernador ese, con el bañador que lleva el doctor Manhattan, se mete en una cámara y dice, ah, me vas a transmitir tus poderes. Y acaba convertido, vamos, en el relleno de una empanadilla. Pues vamos. En un pastelico de carne. Sí, ojalá, sí, ojalá. Sí, sí, sí, sí, vamos, acaba el tío, pero yo creo que lo tuvieron que recoger con fregona. Y luego también, ¿no sabes? Cuando conoce a la protagonista de pequeña, conoce a su abuela y nada más dice, venga, nos vamos a Estados Unidos, y hace la abuela, pum, al suelo. Es como de, ¡hostias! Es que es eso de que a la protagonista al final le han pasado un mogollón de desgracias, ¿eh? Pero bueno. Uf. De verdad, todo lo malo, ¿eh? Todo lo malo. Yo creo que lo único, lo único, así por sacarle peros, esto, Lady Trio, creo que no está demasiado profundizado el personaje, o sea, que es como un recurso narrativo, o sea, que se nota que está ahí para facilitar que pasen ciertas cosas en el último capítulo. Más que... Claro, sí, porque a mí es que no sé, es que el concepto de la hija por ahí no reconocida de Ozymandias es un concepto muy potente, pero se queda como en sí, va, pues una Steve Jobs de la vida, o sea, no, tampoco a te mí me recuerda un poquito más a Lex Luthor, como el típico humano súper inteligente que es todo lo inteligente que quiera, pero al final acaba siendo un personaje con una falta de moral, ¿no? Sí, sí, de moral, de reconocimiento, de afecto, de una carencia emotiva muy enorme, muy grande, que dice que lo va a hacer todo por el bien supremo, que vamos, justo ya. Lo que le dice muchas veces con Superman, yo si tuviera tu poder, yo acabaría con todo. No, no harías nada, serías un hijo de puta. Este personaje es, me ha recordado bastante a ese, que lo único que quiere es demostrarle a su padre que es más listo que él y que va a hacer muchas más cosas que él. Sí, también, bueno, también es un personaje eso, que sirve mucho para avanzar el guión y tal. Y la verdad es que también tres de las sorpresas más grandes que me llevé yo, pues las proporciona ella, porque bueno, el clon que tiene, yo no me esperaba la identidad que iba a ser su madre, bueno, no me lo esperaba. El elefante, ¿no? O sea, que, sí, el elefante durmiendo, ¿eso para qué era? Al final, no me acuerdo. Porque eso para ayudarle a la prota a quitarse la nostalgia de los recuerdos del abuelo. Se ve que como los elefantes tienen mucha memoria, pues le iban sacando memoria de ahí. Y eso no lo pillé, la verdad. Sí, yo sí, bueno, que era por algo así, por algo del sueño, ¿eh? Sí, es para impactarte simplemente, eso creo. Y luego lo de la estatua de Ozymandias, que también tampoco me lo esperaba. Sí, sí. Ay, Dios mío, el girito de la estatua. De verdad, que no me creo que nadie se lo esperara. Yo eso no, la verdad. Tampoco, yo no me lo esperaba, no me lo esperaba. Porque claro, hombre, ya... sí. Me empecé a esperar que lo de Ozymandias pasaba en otra línea temporal cuando vi que los cumpleaños iban pasando y las velas iban aumentando y tal. Sí que me empecé a dar cuenta, pero... Claro, yo pensaba que era que como que todos los días celebraban su cumpleaños, una cosa así, o su no cumpleaños, una cosa de estas, o que estaban atontados los propios así criados que tienen. Pero vamos, no sé, mira, ahí me la pillaron, ahí sí que te confieso que me pillaron. Y bueno, y una cosita, ya si queréis, para ir acabando, con la mano en el corazón, ¿creéis que va a haber segunda temporada? El corazón sé lo que te va a decir, pero la cabeza... Claro, pero la mente te va a decir otra cosa. Claro, mi cabeza piensa que ya hemos tentado la suerte en una ocasión. Hemos hecho algo que es tan redondo como la obra original, algo que también está como cerrado, ¿no? Aunque la gente se haya vuelto loca con que el final es abierto, yo creo que no es abierto, es lo que es. Pero no sé, o sea, el cerebro me pide, no sé si tentar la suerte otra vez, el corazón me dice, me gustaría levantarme todos los lunes con un capítulo nuevo de Watchmen, pero... Ya, pero hay un límite. Claro, claro, no sé cuánto más se puede estirar el chicle... yo creo que lo que ha dicho Lindelof, si se le ocurre una idea buenísima para continuar que temáticamente encaje como otra especie de miniserie, claro. Bueno, pero solo si se le ocurre algo bueno. Si lo obliga, si sea porque HBO quiere seguir estirando el chicle, va a ser malo. Que conste que ahora, que sepas que me ha recordado, para que veas lo que es la serie, lo que son las cosas, me ha recordado más que al propio Watchmen, al propio Watchmen de Alan Moore, me ha recordado más a este TVO que hizo Morrison en Multiverso, que era sobre los héroes de la época Charlton. Sí, sí. ¿Sabes? Para que veas, esa historia me recordaba más a esa historia. Porque recordémosle a la gente que se queja de que le han robado a Alan Moore sus personajes. Alan Moore se los robó a alguien antes. Todos los cómics que hayáis leído de Alan Moore, mayoría. Ya que el Destripador ya existía, ¿vale? Alan Quatermain ya existía. Guy Fawkes, el tío que puso bombas en el Parlamento, ya existía. Y Supreme es una copia de Superman. Claro, o sea que al final. La cosa del pantano no era suya tampoco. Al final, que sea buen guionista no quiere decir que hay personajes que van a vivir con nosotros siempre, aunque cambien de auto. Por cierto, me hizo gracia lo que dijo Lindelof, que sospechaba que Alan Moore le había hecho una maldición. ¿A quién no le ha echado una maldición? Sí. No, a mí me encanta, no sé si es la verdad o no, que le han debido preguntar a ver qué le parecía la serie, Alan Moore. Es decir, lo mejor que le ha pasado a la televisión desde... Seso en Nueva York, la tercera temporada o algo así. Sí, creo que era una cuenta parodia. Yo una parte de mi corazón quería. No veo yo a Alan Moore viendo Seso en Nueva York. Con lo pervertido que es. Sí, es cierto. No, que conste que sabes cuál es uno de los programas favoritos de Alan Moore: Los Simpson. Le encanta Los Simpson. Salió. Y además ponía su voz. En Los Simpsons salió y en La Hora Chanante también salió. Sí, en el programa este de inicio, ¿os acordáis de verano? Pues ahí lo pusimos. Bueno, Seba, segunda temporada, ¿sí o no? No. Yo prefiero que se quede así y es lo que ha dicho el guionista. Si no se le ocurre algo tan bueno, ¿para qué vas a hacer una segunda temporada? Para que todo el mundo te diga, la primera temporada es mejor, la primera temporada era más redonda, esta segunda temporada no valía nada. ¿Para qué ha hecho una segunda temporada? Y yo creo que lo sabe, que le ha salido una temporada redondísima, que la crítica, vamos, la ha puesto por las nubes, y que, de verdad, para hacer algo así, yo creo que tiene que pensárselo muy bien. O directamente, mira, déjalo porque ha hecho una puta joya. Y dos cositas antes de terminar, Raúl, porque creo que ya estamos en la recta final, ¿no? La música, impresionante. A tope de sintetizadores, son Trent Reznor y Atticus Ross los que lo han hecho. Una versión de Life on Mars de David Bowie alucinante en el capítulo de Manhattan al final. Bueno, cuando se depela lo de Manhattan. Y un doblaje espectacular también de Mario Pérez, muy preocupado... en que fuera fiel al cómic. De hecho, me comentó que se había basado en la edición Absolute de Planeta, en la traducción de la edición Absolute de Planeta, y preocupándose por todas las referencias porque es muy fan de la obra, y creo que los subtítulos en español no estaban tan a la altura como el doblaje, porque los subtítulos sí que estaban más dejados. Me pasa los con algún... Los subtítulos decían cosas muy raras, ¿eh? Sí. Sin embargo, el doblaje, lo dicho, el tío es un fan del cómic y se ha preocupado, y las voces son alucinantes. O sea, Will, el abuelo, por ejemplo, tiene la voz de Samuel L. Jackson, ya directamente. O sea, que es que sí, te confieso que eso, que los subtítulos a veces sí que había algunas expresiones un poco raras. Me pasa a veces con algunos productos de HBO, algunos están muy bien, pero otros me bailan. Por ejemplo, me gustan mucho los que tienen estos que tienen Silicon Valley, ¿vale? Estos sí que me hacen bastante gracia, pero algunas veces veo algunas expresiones un poco raras. Sí, los subtítulos es que se ha encargado otro traductor, no me acuerdo, no sé el nombre, vamos, sí. Pero también a mí no me gusta que dejó los nombres de Hermana Noche y de Espejo en inglés y en el doblaje están en español. Claro, sí, es un poco, yo creo que saca un poco, la verdad. Diferencia, y a mí me gustan más en español, para que empecemos a llamar a los personajes en español también aquí, pero bueno. Y una cosa que me acabo de acordar, los títulos de cada capítulo. ¿Cómo estaban representados en cada uno de los capítulos? Integrados. Me ha parecido una cosa bellísima, una cosa que me ha encantado. Sí, tiene el mejor título para mí del año, que es el del episodio de Manhattan, que es A God Walks Into a Bar, ¿no? Que es un dios entra en un bar, pero también puede ser un dios entra en a bar, que es el marido de Ángela. Ah, qué bueno. Yo pensaba que era un chiste de chiquito. Ese dios que entra en un bar y le dice. ¡Comparte! No, pues teníamos ahí el giro en el título desde el principio. Sí. Muy bien. Pues si queréis, vamos a hacer un paroncito y ahora venimos. ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio, o has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses, fuiste de cacería a la ciudad maldita de Yharnam y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. Eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. Luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros. Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. GameElche FM, videojuegos en clave social. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, seguimos aquí y ahora toca hablar de otro tema sobre el que ha hablado todo el mundo, como siempre. Disney ha cerrado la nueva trilogía de Star Wars con el ascenso de Skywalker, con la vuelta de J.J. Abrams tras el paseo que se dio Rian Johnson por la saga en Los Últimos Jedi. ¿Es el cierre de esta trilogía? ¿Es el cierre de todas las trilogías a la vez? ¿Es el cierre de Star Wars? No, seguramente no, pero bueno. ¿Y qué nos ha parecido? Pues vamos a verlo. Vamos a empezar ahora por Sebas. ¿Qué te ha parecido a ti? Release de Rian Johnson Cut. Cut, lo que sea. En cut. Fin. Cut, cut. Me había entendido, vamos. Que no, yo vamos a hacer un change of un change.org para que borren esta película y vuelvan a firmarla otra vez. ¿No es eso lo que dijeron la anterior vez con el episodio 8? Pues venga, pues ahora voy a ser yo el gilipollas cabezón. Pero esta vez tengo razón, porque esta película es mala. A ver, mala, no. Es entretenida. Me ha parecido entretenida, pero porque tiene un ritmo que parece una puta metralleta, porque no para, a las 2 horas y pico que dura no para. Y claro que entretiene por cojones, no para de pasar cosas, pero que está muy mal montada, que está muy mal todo metido con calzador, todo metido con pinzas, como si fuera el cierre, como si faltara una película ahí en medio... No sé, es que da la sensación que falta una película en medio, que falta un episodio 8,5 para que te pegue lo que está pasando, porque es que no pega nada de lo que está pasando. Es que, al final hay cosas que sí me han gustado de la película, escenas muy emotivas, el final me pareció... el final de Rey, es que Rey me encanta como personaje, me encanta, me gusta muchísimo, y es que por eso no paro de pensar, digo, de verdad, yo no quiero que se acabe aquí su historia, yo quiero ver más sobre ella y el universo que queda después, pero en general es que me parece todo esta película hecha para intentar contentar a los fans fatales que no les gustó el episodio 8. Y eso me ha tocado mucho, mucho los cojones. ¿Vale? ¿Raúl? Vale, a ver, vamos a ver. A mí la película, me lo he pasado bien, ¿vale? La he disfrutado, yo creo que está distraída, está entretenida, me ha gustado bastante, pero creo que esto es lo que pasa cuando haces caso al fancista, cuando haces caso al comentarista de Reddit, cuando haces caso al periodista que no sabe de qué va la vaina y pone un artículo con muchas incongruencias. Creo que es una película que, por querer contentar a todo el mundo, no contenta realmente a nadie. A ver cómo te digo. O sea, yo creo, a ver, antes de nada, respeto mogollón, que a mucha gente le ha gustado, le ha encantado, y la película, sinceramente, yo tengo hasta ganas de volver a verla, la verdad, porque muchas cosas que las tengo en el aire y lo quiero y la quiero volver a ver, y lo digo de todo corazón, ¿eh? Así de claro. Pero creo que es una película hecha con un sentimiento tan fuerte de deshagamos lo anterior, que me parece hasta cobarde por momentos. Me parece una película, en general, cobarde, por todos los, por cualquier frente que quiera abrir. Además que va a toda hostia. O sea, va, es una película que tiene un montón de planos cortísimos, continuos, repetidos uno detrás de otro. Lo que te cuentan aquí te lo pueden contar en dos o tres películas. Y en el fondo, y además, creo que adapta mal algunos conceptos del TVO Imperio Oscuro, que bueno, luego lo vamos a contar, que fue una especie de trasunto de Episodio 7, un cómic que salió en el 95, ¿vale? Que te contaban aquí todo lo... Antes de nada, full spoiler, ¿vale? Todo lo que vamos a decir ahora. Que ahí ya te dejaban caer lo de la resurrección mediante la clonación de Palpatine, ¿vale? O sea, no el pegote aquí que de que aparezca, pues, no sé, colgado de aquí de una viga del techo. Y en general, me da más que la sensación de cabreo o de enfado, me da la sensación de pena. De pena porque me gustó el 7, me gustó un montón el 8, me gustó Rogue One, me gustó Solo. Ahora mismo creo que Star Wars está en un estado de gracia porque tiene una serie cojonuda que ya comentaremos aquí, que es la de Mandalorian. Ha salido un videojuego bastante chulo, que es este de Jedi Fallen Order. Pero claro, van con el emblema de este mundillo, que es esta película, y va y la cagan, pues se me cae un poco el alma al suelo. A ver, yo sé que va a haber muchas películas de Star Wars, sé que lo van a intentar expandir, pero en general me transmite pues una sensación sobre todo oportunidad desaprovechada. Y sobre todo, dejando caer que vamos, que respeto y que vamos, que me parece genial que la gente la haya disfrutado, la verdad. Y tengo ganas de volver a verla para poder llegar a ese nivel, os lo digo en serio. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros. Es muy gracioso que la hayan llamado El ascenso de Skywalker, porque es un bajón respecto a las dos. Para mí los dos episodios estos nuevos de Disney me gustan los dos. O sea, no es solo los últimos Jedi el que me gusta, me gustó también el de Abrams, el 7. Que bueno, el retorno del Jedi también fue un bajón en su época, pero bueno, a lo mejor lo han querido homenajear. Pero yo quiero ir un poco más allá de decir todo el rato que no me gusta porque no es los últimos Jedi. Porque creo que la peli está mal hecha también. O sea, quiero decir que si no hubiera existido los últimos Jedi hubiera sido una peli floja igualmente. A nivel de fotografía y de dirección, es la peor de estas tres. O sea, en las otras había, las escenas de acción estaban súper bien planificadas, había planos para el recuerdo verdaderamente. Aquí los momentos épicos son por el concepto del momento más que por lo que estás viendo y por cómo está hecho. El guión, no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Explican cosas que no hacía falta explicar y lo que hace falta explicar no lo explican. Es una peli tramposa también, hace como que mata a un mogollón de personajes y luego lo resucita. Uf, eso me ha parecido una putísima mierda, pero como sí. Un piano, ¿eh? Es una peli. Peli más cobarde. Una de las primeras críticas que leí es que era eso, que es el final cobarde de Star Wars. Y es sí, que tampoco, no tiene otro. Tampoco pasaría nada si haces esas cosas si las sabes justificar bien el guión, pero tampoco es como en plan... ¿Había otra nave que no has visto? Bueno, en fin. Es un truco de trilero, totalmente. Sí. Es una peli necrófila, yo creo también, porque le gustan más los muertos que los vivos. Vive anclada en el pasado, tiene que sacarme a todos los muertos por sus cojones, aunque no venga a cuento. Me tiene que sacar a Lando, aunque no se tenga en pie el tío, o sea... El episodio 7 fue lo que tenía que ser. Fue un poco de nostalgia y un poco de cosas nuevas. Los últimos Jedi ya dejó claro que había que mirar al futuro, que no había que mirar al pasado. Si queréis que esta saga saque una película cada año, tenéis que mirar al futuro, Disney. Y eso lo habían corregido en la peli anterior. La peli anterior abría el camino a eso. Ya estaba cerrado el pasado. Y esta peli ha vuelto a zambullirse ahí. Como habéis dicho, parece el final de una trilogía que no es la que hemos tenido hasta ahora. Y parece que Abrams ha querido meter toda su trilogía en una sola película sin dejar tiempo para que respire. Y somos todos muy fans de Star Wars y he pasado un buen rato y tal. Y yo no estoy enfadado porque sé que no se acaba la cosa aquí, que habrá otras trilogías de la saga Skywalker, aunque digan que no, y que habrá otras películas. Pero es verdad que viniendo de lo que venimos, de esos dos episodios que para mí han sido lo mejor de la Disney nueva, porque con las demás sí que tengo problemas, pero con los dos episodios no, no lo han sabido cerrar. Y tú dices que es un momento muy bueno para la saga, pero yo creo que la han herido rollo de que van a estar unos años sin saber qué hacer en el cine. O sea, ya, van a sacar series como El Mandaloriano, intrascendentes, que bueno, media horita y tal, pero en el cine no van a saber qué hacer. Pero es que vamos a ver, una de las cosas que a mí me mata es el hecho de que tienes tu razón. El episodio 7 era mitad y mitad. Bueno, la gran mayoría parte nostalgia y parte algo nuevo. El episodio 8 íbamos ya hacia algo nuevo y mucho más profundo. Porque yo he vuelto a ver el episodio 8 hoy y digo, pues es que me transmite muchísimas más cosas. Y yo que sé, la he vuelto a ver y digo, es que creo que hasta me gusta más la segunda vez la tercera vez que la he visto. No sé, le veo mucho más detalle, o sea, era el hecho de compararla con el 9, que se le notan las costuras por todos lados, y al 8 no. O sea, es que el 8 está mucho mejor montada, mucho mejor hecha. Tampoco era perfecta, tampoco es perfecta. Ni la 8 ni la 7 eran perfectas, pero estaban mejor hechas. Sí, claro, no digo que sean perfectas ni que sean el culmen de tal, pero estamos hablando según los niveles de estas películas. Y lo que quiero decir es que con lo que han hecho con el 9 es contentar a los fans de siempre, a los fans de antes, que a los niños les gustará, pues sí, porque los niños ven espadas láser y ya flipan y todas esas cosas. Pero entonces digo, ¿de qué vais a seguir? ¿De qué tiráis en esta franquicia nada más que de Darth Vader, de Skywalker, de todo gira en torno a lo mismo? No hay nada más. ¿Por qué funciona el Mandaloriano? Porque tiene un puto mini Yoda que no es Yoda. Claro, que eso es simplemente una misma raza. Eso todo iba a decir, gira en torno a la nostalgia, no tienen nada nuevo. ¿Y aquí qué es lo que tenían que haber dicho? Pues con dos cojones, vamos a seguir adelante y vamos a sacar cosas nuevas y os va a gustar. No, vuelven a lo mismo. Digo, entonces, ¿de qué cojones va a vivir esta puta franquicia? De sacar una y otra vez. Y entonces una serie de Obi-Wan, para que te cuente los años perdidos de Obi-Wan. Luego una serie de, yo qué sé, todo, de los años perdidos, de las cosas perdidas, de los mismos putos personajes. Digo, de verdad, o sea, es que compáralo con las 20 putas películas que tenemos de Marvel, que han tirado todo para adelante y han tirado los huevos de decir, pues tiramos para adelante y nos cargamos a la mitad de los personajes porque queda bien y porque es lo que toque, porque vamos a seguir contando cosas nuevas. Aquí no. Como tú has dicho, a los muertos. Y a todo para atrás. Sí, es un reto. O sea, me ha gustado lo que has dicho porque es verdad, no han sacado un producto hasta ahora que no se base en ¡sale Yoda! Sale Darth Vader 10 minutos al final. Sale Luke. Sale Han Solo. O sea, aun con todo, hay que empezar a probar cosas nuevas y que la gente y que tus únicas armas de promoción no sean Yoda y Darth Vader. Aun con todo decir que a mí, por ejemplo, mi Yodita, como le llamo yo, me gusta bastante, la verdad, es un personaje bastante adorable, pero aun con todo, ya volviendo lo que es a la película, me da la sensación que hay un tipo de fan no sé si de la franquicia Star Wars, que es imposible satisfacer, porque continuamente le dices qué películas tú a muchos fans de Star Wars le dices qué películas le gustan de las 9 y como mucho te van a decir dos, porque esto no sé qué, no sé cuánto, porque esto no sé qué, no sé qué. O sea, algo pasa con, hay un tipo de fan de Star Wars que es imposible totalmente de satisfacer y que vive en una especie de extraña nostalgia que da igual lo que hagas, da igual cómo se lo plantees, da igual lo que le sirvas o la revisión que hagas, que es completa y absolutamente imposible de satisfacer. Pues sí, supongo que seguirán con las mismas. Me gusta el episodio 1 y el episodio 2. Y ya está. Es que hay gente así, he visto ha pululado por Twitter la gente que mi lista de las películas de Star Wars tal, y había un poco de todo, había de todo y, eso y de, había eso gente que decía me gustó el episodio 1 y 2, ya no, miento, el 4 y el 5 o el 5 y ya está. Digo, pues entonces no te ha gustado nada, te gustó una película hace 30 años y no te ha vuelto a gustar ninguna, entonces no te gusta ninguna. Es como si dices, de las películas estas de Marvel, pues me gustó Iron Man 1 y ya. Digo, pues entonces no te gusta ninguna, copón. Claro, claro. Bueno, el episodio 5 es la mejor película todavía, pero bueno. es otro caso, pero sí. Yo soy más del 6, para que veas, ¿eh? Yo no. Del 8. Sí, el 8. Es que bueno, en fin, vamos a hablar de la que tenemos que hablar. También, hombre, ha habido muchas prisas. Ha tenido poco tiempo Abrams para montar la peli. Se dice que ha habido varias versiones diferentes, que en una salía Matt Smith, incluso, que de repente se anunció y ahora ya no sale en esta. Entonces, igual, si hubieran tardado un año más, no sé, por lo menos podían haber repensado las cosas. Pero si no se había retrasado ya la peli. ¿O no? ¿Qué va? Sí, los últimos Jedi fue hace 2 años, creo. Sí. Ah, pues entonces sí. Va a ser eso. Ah. Sí. Y eso, y que no es porque no sea los últimos Jedi otra vez, quiero decir, a mí puede que algunas decisiones que han tomado no me gusten, pero yo no soy tan como todo el mundo que está diciendo, no, han pasado completamente de la otra. Los mejores momentos de esta peli están basados en cosas que aparecieron en la segunda, como la conexión de Kylo y Rey mental, que es una cosa que se creó en los últimos Jedi. Casi todo más o menos se puede coger con pinzas que más o menos podía ser una continuación de esa historia. Entonces podemos decir que lo bueno es lo que continúa del episodio 8 y lo malo es lo que mete con calzador. Sí, lo que continúa del 8 y del 7, cosas que él hizo bien en el 7 también y que continúa, pero yo creo que los problemas son externos. Yo creo que el principal problema es haber metido al emperador. Claro, es que otra vez volvemos a lo mismo. No lo necesitabas, no lo explicas siquiera, y ya has hecho que se supedite la película a meter al emperador y has redconeado toda esta trilogía diciendo que el emperador lleva en las sombras desde el episodio 7. Vamos a ver, no. es que, vamos, a mí eso, sinceramente, eso es un pegote, pero como una casa. Así, pero muy mal, ¿Pegotazo? Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que eso venía del TVO este, que es el de Imperio Oscuro. Que ya te daba, que era justo después del episodio 6, que te decían no, que realmente, pues, con la tecnología esta de clonación, pues está continuamente estaban clonándole al emperador, y bueno, Luke tenía que luchar contra varios de ellos. Bueno, por ahí te puedes inventar algo, y que bueno, los Sith les gustaba experimentar solo por joder y hacer monstruos. Bueno, mira, por ahí vale. Pero es que aquí, pues nada, que estaba por ahí, nada, escondido estaba. Pero es que pero es que tú me dices, pues sí, hay unos cómics, hay unas novelas, digo, ok, pero en la peli no hay nada de eso nunca. Nunca han explicado qué hacen los Sith aparte de ser malos y quieren dominar. O sea, eso te lo han dicho ahora. Uy, es que ciencia oscura sí, diciendo no sé qué. Pues te lo saca ahora en 5 minutos de la manga para decir que llevaban con el puto cadáver, porque eso está muerto, que es un zombie, eso está ahí muerto desde hace 20 años. Hombre, es medio máquina como Echenique, ¿no? O sea, tampoco es zombie. Tampoco. Sí, y encima lo peor. El Echenique sí dice este. Lo peor de todo es que, de un plumazo, lo de que no sabíamos quién era, no sabéis, el Lord Snoke, este malo que salía de esta película, dice, ah, no, que nada, que era un clon que usaba este. Sí, ahí era tiene... como el muñeco de José Luis Moreno, de Toma Moreno. Tiene dos o tres ahí en una cubeta, ¿no? No sé muy bien haciendo qué, pero. Ay, mira, yo es que, de verdad, es que eso no entra por ningún lado. Es que todo lo que tiene que ver en la película con Palpatine es que no entra. No claro. Entra que haya estado detrás de nada, no entra que tenga un ejército hiper gigantesco con un millón de naves gigantescas y nadie nunca sabía llegar a ese planeta y solo existían dos mapas. Digo, vamos a ver, ¿cómo le ha costado tanto llegar a los protagonistas a ese puto planeta y habían 2.000 millones de nazis intergalásticos allí? Venga, no me jodas. Sí, tantos escondidos detrás de las piedras. Ay, que no nos ven, que no ven. Y que es que no me cabe, es que no me lo creo. Hay gente que dice, es que es muy flipante, que tal. Digo, pero es que no me lo creo. Es que dentro de la magia y de la fantasía, digo, copón, cuéntame algo que me pueda creer. Digo, pero es que no me lo creo nato lo que hay alrededor de esto. Sí, claro, al final uno entiende que eso. Si en la segunda parte hubiese estado JJ detrás o quien fuera y hubiesen metido al emperador ya en la segunda y tal, pero joder, qué mínimo si te encargan hacer la tercera que decir, voy a hacer lo que yo quiera, pero voy a adaptarme un poco al curso que dejamos en la 8, como se adaptó Ryan al que dejaste tú en la 7. Entonces, eso yo creo que eso es lo que ha faltado, y ha faltado sobre todo una persona como Kevin Feige, que esté detrás con una visión de futuro y que sepa cómo deben conectar las películas y todo eso. Pero bueno, en fin. Sí, y otra cosa que a mí ya es lo que ya me ha matado directamente es que el mensaje bonito que te mostraba el episodio 8 era pues que no tienes que ser, que cualquiera puede ser elegido y cualquiera puede hacer grandes cosas, ¿vale? Que era un poquito el sentido de Rey. Aquí eso, parece que esa parte la obviaron. Y no, ah, no, que es la nieta de Palpatine. Y yo, ¿cómo que la nieta de Palpatine? Pero. Y dice, no, sí que tenía un hijo. ¿Estamos idiotas o qué? Está diciendo que Palpatine ha follado alguna vez en su vida. Por favor. Sí. Y yo no, y yo aquí. Es que madre mía, en fin. Pero sí. Es que, de verdad, es que sí, es como la explicación más pobre y cobarde al origen de Rey, al origen de su poder y al origen y a la explicación de que ella no está ni en la luz ni en la oscuridad, está en un término intermedio y ella tiene ese conflicto interno. Pues porque, ay Dios mío, que no, que tengo este lado, que no es todo luminoso. Y es que lo precioso y lo bonito hubiera sido que ella hubiera caído en que es que las cosas no tienen que ser ni todo negro ni todo blanco. El equilibrio es estar en medio, que es algo de lo que creo que ella empezaba a entender en la segunda película. Y aquí se pasan por el forro todo ese concepto. Simplemente es blanco-negro. Vuelven otra vez al blanco-negro. A pesar de que, o al menos si intentan transmitir algo de que el equilibrio está en el centro, no lo transmiten bien. Vamos, no, para mí no transmiten nada de eso. Lo único que me lo transmite es que al final ella tiene una espada amarilla, que según tengo entendido, es de los... creo que pertenecía a los Jedi... Sí. Representa a los a una especie de sus Jedi que están en medio. Te explico yo, sí. O sea, es que hay los Jedis... suelen llevar sables de luz verde o azul en función, pero también pueden llevar de luz amarilla, que bueno, son los que tienen una misión especial en particular, ¿vale? Realmente, a ver, eso ya es según por etapas, realmente según el canon, en muchas de las épocas de los antiguos Jedi podían llevar el sable de cualquier color, ¿vale? Solo de menos. Pero bueno, o sea, si tengan la época esta de las guerras clon, los que llevan un sable amarillo son los que tenían una, no sé cómo era, los cónsules, bueno, una misión específica en particular. Yo ya te digo, yo lo único que he encontrado sobre eso, sobre la espada amarilla, es por una especie de subreligión de los Jedi grises o algo así, que creían que el equilibrio estaba en estar en el medio, ni todo luz ni toda oscuridad, encontrar un equilibrio entre las dos partes. De todos modos, tener en cuenta que la mitad de cosas que estáis nombrando de cómics y de tal ya no son continuidades de que Star Wars entró en Disney, pero bueno. Claro, bueno, es lo que me toca la moral. Digo, vamos a ver, encuentro en internet que en un cómic o en una novela dice por eso que digo que no la espada amarilla, y por eso la sacan al final. Digo, pero es que entonces la película nunca habla de eso, nunca habla de un puto equilibrio, solo habla de, no, los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Sí, claro. Es que al final no es lo que está diciendo todo el mundo de que como que contradice el anterior, que lo dicho, han tomado decisiones que si estuvieran en una película mejor, a mí no, a lo mejor no me importarían, pero que me importan porque sí que entran en conflicto directo con la tesis de la peli anterior de las nuevas generaciones, todo el mundo puede tener la fuerza y tal. Y ahora volvemos a tener a Rey, gracias a Dios, sino nieta del emperador, y nada, y esto vuelve a ser, todo el mundo son primos, todos son primos, todos son familia, no es una galaxia muy muy lejana, es una galaxia muy muy gitana, porque son todos familias, son todos, o sea, esto que pase en un pueblo de Albacete, pero que pase en la galaxia, joder, es eso, y ese cierre de miras es lo que les ha, para mi punto de vista, les ha fastidiado, que había que potenciar a los personajes nuevos en esta peli. Claro. No volver a mirar atrás porque de repente se te ha ocurrido que el episodio 9 va a ser el cierre de Star Wars y nosotros sabemos que va a haber Star Wars hasta que yo me muera, o sea, entonces... Si no hubieran vendido o si hubieran ellos puesto la misión de convertir esto en el gran cierre de Star Wars, igual la peli podría haber sido una cosa más divertida, como es a lo mejor en la primera hora, ¿no? No sé. Pues sí, claro, sí. Es que el parte del problema ha sido ese, el anteponerse que tiene que acabar aquí y tiene que ser el cierre de todo, de esta trilogía, de toda la saga. Digo, pero ¿quién te ha dicho que tengas que hacerlo así y que no tengas que sacar luego un episodio 10 o 11 o lo que sea? No, aquí lo metemos todo, lo apretujamos y queda todo apretado, mal. Con agujeros por todos lados, con costuras mal. Sí, y yo creo que JJ Abrams siempre ha sido muy bueno planteando preguntas en todas sus obras, a mí es un director que me encanta, o sea, hasta esta película me habían gustado todas sus películas y muchas de sus series. Te plantea muchas preguntas que pocas veces llega a resolver. Es muy bueno planteando preguntas. No sé si es tan bueno dando respuestas. Y también te digo que Star Wars nunca se había basado en dar respuestas ni en tener grandes misterios. Todos los giros de la trilogía clásica eran cosas que no te veías venir ni estabas haciendo teorías antes. O sea, no hay ninguna pista de que Darth Vader sea el padre de este, no hay ninguna pista de que Luke y Leia sean hermanos. Te enteras en la película. Ya, bueno, pero también son películas que tienen 40 años. No le podemos pedir lo mismo a películas de hace 40 años. Ya lo sé, pero que no creo que a lo mejor no es necesario tener a los fans haciendo teorías en todas las películas porque pusiste un montón de misterios en la primera y que podían haberse limitado a hacer pelis de Star Wars sin miles de misterios, quiero decir. Que no fueran una serie de J.J. Abrams, como él hizo muy bien en las pelis de Star Trek. Claro. A eso me refería. Sí. Pues y sí. Bueno, pues a mí hay otra cosa también que me hace un poco de gracia, que es que aquí la película, ellos han querido ir como muy abanderados de la igualdad, de la integración, y a mí todas las escenas de Finn con esta chica de pelo a lo afro, es que parecía ese episodio de South Park que querían liar a dos negros a la fuerza, pero pues solamente porque eran negros. Es que todo mal con las parejas en esta peli, ¿eh? Pero todo mal. De verdad, racista. Es que me ha parecido hasta racista. Yo estaba viendo la peli y digo, si es que me está pareciendo racista incluso. Vamos a buscarle novia a Finn y a Poe, por supuesto, ¿eh? Claro. No vaya a ser. Luego dejamos en el aire lo que siente Finn por Rey o qué es lo que le quería decir. Hombre, yo ahí creo que lo ha confirmado Abrams en una entrevista. Pero así parece que lo que le quiere decir es que él es sensible a la fuerza. Y creo que Abrams lo ha confirmado este fin de semana, más que la quería. Porque toda la película te están diciendo, estoy sintiendo a Rey en no sé dónde, tal, cual. O sea, es que no sé, el personaje de Finn ha derivado en una cosa un poco extraña. Sí, un poco en una locura sin fin. ¿Ah? A ver, eso me pega muchísimo más, la verdad, porque se da a entender en varias ocasiones que él es sensible a la fuerza. Pero la película lo transmite fatal. Porque parece que en realidad se te quiere confesar a ella o algo así. Uy, ahora antes de morir te quiero decir una cosa, que soy la fuerza. ¿Y a mí qué me importa? ¡Mamá, morí, hijo de puta! ¿Para qué metes eso si no lo vas a solucionar en el episodio que supone que soluciona todo? Pues igual es por lo que os he dicho, que Abrams es más bueno planteando preguntas. Es más bueno diciéndote que se muere Chihuahua que explicándote por qué no se ha muerto. Es más bueno borrándole la memoria a C-3PO que explicándote por qué se la devuelve, ¿sabes? O sea, a eso me refiero. Sí, o lo de... Sí. Madre mía, es que tiene escenas así también. Sí, por cierto, que sepas que me he hecho muy fan de ese bicho pequeño que parece que habla murciano. Ah, sí, el Crazy Frog racista ese que hay, sí. ¿Cómo? Bubba Freak o algo así. Sí, es lo mejor. Bueno, vamos a decir cosas buenas. Ese bicho está muy chulo, hay muchos bichos muy chulos. C-3PO probablemente no ha estado así de bien en casi ninguna película de Star Wars. O sea, se luce el actor, se luce el personaje. Hay varias escenas de acción. La persecución por el desierto, rollo Mad Max, es maravillosa. Está muy bien, sí. Es una película, a ver, que cuando te quieres dar rock and roll, te lo da. Sí, sí. El momento... Las escenas de hostias, Sí, misteriosamente para mí me lo da al principio y no al final, pero bueno. El momento de la batalla mental de Kylo y Rey... utilizando lo de los últimos Jedi, de que se ven el uno al otro, pero mezclando los escenarios, haciendo que luchen y que dañen el entorno en el que están y tal, está súper bien. Esas cosas, más o menos, tal. Par de chistes, el chiste este de las espadas, cuando saca a Rey la espada y Poe saca una linterna. O sea, hay cositas. Está gracioso, tío. Por ahí. Visualmente es potente. Además, es esta especie de Valle de los Caídos en el que está aquí el malo con todos esos, visualmente es muy potente y joder, mola, como te digo, o sea... Sin embargo, para mí la batalla final de las peores, o sea, no la veo bien rodada ni espectacular en ningún momento, ¿eh? Fíjate, o sea... Ah, no, las batallas que tienen Kylo y Rey sí me han gustado muchísimo, la verdad. Y como ya, o sea, la forma de pelear que tienen, tan salvaje, tan brutal... Pero el final es básicamente Rey cargando un super Kamehame con su espada láser y ya. Uh-huh. Es la batalla de Gohan contra Cell. Así. Lo mismo. Es que es igual, porque tiene al espíritu de su padre detrás y le ayuda a matar. Se convierte en un super simio al final. Haciendo lo que no debía hacer, ¿no? Lo de que no tenía que matar al emperador, pues bueno. Lo mato a él y mato a un montón de peña y me convierto también en un homicida yo también, o sea, un poco como Iron Man. De hecho, es un poco Iron Man porque dice, yo soy los últimos... No, yo soy todos los Jedi, ¿no? Que parecía que iba a decir, yo soy Iron Man. Iba a hacer el... Parece sí, muy sí. soso escuchar las voces por detrás en vez de sacarte a los fantasmas. Claro. Que hubiera molado ahí verlo de fondo, detrás de ella, no sé. Y simplemente la ve a ella, ve su cara... Y ve y escucha las voces detrás, que puede ser de cualquier persona. Y digo, yo esta gente no sé quién es. Ya, si no pone cara, yo no tengo ni puta idea. Ya que te juegas esa carta y tiras por la nostalgia y vamos a meter todas las naves que podamos, eso, todos los fantasmas de Jedi luchando contra todos los Sith. Ahí en medio y ya está. O sea, yo qué sé. Sí, y el fantasma de Anakin cargándose al emperador o lo que quieras hacer. O Kylo cargándose al emperador. O sea, lo que quieras. Pero vamos. Okay. O sea, que parece que arriesgan un poco el resto de la película y en la batalla final no tienen ganas de arriesgar. O sea, no arriesgan nada. Ese momento, Vengadores reunidos con todas las naves, que no nos importa nada y que llevan anunciando 5 minutos diciendo, no vienen los demás, no vienen los demás. O sea, es que... ¿Y dónde está Pucci? Sí, sí, yo un poco como... a ver, en la anterior película nadie vino a ayudarles, pero en esta que tienen que luchar contra un ejército hipergigante, ¿aquí sí? Ok, me lo creo, vale, porque al final, pero bueno. Sí. Que por cierto, que sepáis que me hizo mucha gracia este planeta al que visitan, que es como el BBK Live, lleno de horteras de colorines bailando. Sí, sí, sí, sí. Están ahí bailando los tíos. ¡Ey, qué pasa, tío! ¡Simplifica! Pues lo es lo mismo, sí. Luego otra cosa peliaguda que tenían era lo de Leia. Hostias, lo de Leia es que parece cuando se muere el señor Barnes que lo cogen con hilos. Sí, sí, sí, es como si frases inconexas, como dice sí, dice no, dice de repente, dice, pero no olvides que el camino es muy ancho si vas con zapatos estrechos, no sé qué, cosas así, además planos. Cuidado, o sea, Radioactivo Man. Claro, exacto, que... Joder, no sé si hubiera sido mejor matarla fuera de plano, la verdad, porque es que es eso, parece Stacy Malibu, que le vas dando y según las frases que ella te dice, pues tú tienes que ir tirando. Me ha contestado que sí, vale, pues... no sé, es que... Y lo de la espada, de repente aparece su espada y tal, me mola que tenga una espada, pero joder, ¿cómo lo han metido? Es que... Oye, que yo también entrenaba. Toma mi espada. Sí. ¿En serio? ¿Cuándo? Nunca lo has dicho en ninguna de las anteriores películas. Que sí, toma, necesitamos vender más merchandising. Espada para las niñas. Que las niñas también ven Star Wars. Joder, de verdad. El fanservice se puede hacer bien también. O sea, se puede hacer bien y mal. Luego podemos entrar en si hace falta fanservice o no. Pues se puede hacer bien o mal. Y aquí está todo tan... O sea, el cameo de Han Solo es que no... A mí eso me gustó, mira. Pues muy bien, ha salido. No tiene ningún sentido porque no puede salir ni de Fantasma de la Fuerza y el otro no se lo va a imaginar porque lo mató y lo odia y tal. Pero bueno, sale. O sea, es que claro, son esas cosas. Pero a ver, sale él porque en fin, porque la otra actriz está muerta, básicamente. Ah, bueno, yo sabía que iban a salir, o sea, yo tenía claro que iban a salir los tres de la original en esta, pero vamos, es que si sale hasta Lando, que Lando también, siempre lo sacan sentado al pobre porque no puede moverse el señor, es que es muy duro, todo esto. Bueno, cállate, que todavía he leído a gente que lo que querían es una película con los viejos. Que ojalá hubieran hecho desde el principio una película con los viejos. Digo, pero me cago en la puta, que gente de 60 años que no se puede remover. ¿Qué estás hablando, hijo de puta? Como por ejemplo, El Despertar de la Fuerza, ¿no? Que ya era de los viejos, pero bueno, en fin. En fin. Y Luke, por cierto, la peluca. Sí, pelazo. que no iba así en la película anterior. Bueno, le ha crecido el pelo al fantasma, yo qué sé, se ha proyectado así. Le apetecía proyectarse con melena. Que yo sí. Qué sé, que... No sé, mira, esa escena sí me gustó, la de... La sí, también, de... también ha dicho que hay ahí una puya, ¿no?, a los últimos Jedi, porque coge la espada y dice, a las espadas no se las tratan así, que él la tiró en el episodio anterior para atrás. Sí, esa cosa me resquemó, digo. Pero es que... Él, al final del episodio anterior, evolucionó y otra vez volvía a ser un Jedi y otra vez volvía a saber la importancia de las espadas láser. Quiero decir, que tampoco es todo un ataque a los últimos Jedi. Vamos, claro. Es que me hace mucha gracia que dice, como era, pone ese vídeo que vi el otro día, el de episodio 8 contra episodio 9. Y salen esos dos tíos en Inglaterra haciéndose un middle finger todo el rato, ¿no sabes? Y toma, toma, toma, toma, toma. Aun con todo, yo decir que es que, jo, yo creo que le lastra a esta película el sobreesfuerzo en querer alejarse de la anterior. Eso para mí es sinceramente lo que le lastra por todos lados. Sí, igual. Más allá de una solución. Sí, sí. Más allá de una, de que yo haría, a ver, yo no puedo decir que una película sea mala porque yo haría las cosas de otra manera, ¿vale? O sea, ahí, más allá de las decisiones dudosas, del ritmo igual demasiado rápido a veces, o de las explicaciones patilleras, le lastra el querer alejarse de los cuatro gritones de internet y de los cuatro fancistas. Eso es lo que le ha dejado. Y a ver, que yo entiendo perfectamente que no gustase, es súper respetable, obviamente. Igual que respetable, pues que esta película te encante o te guste o que, bueno, te ha parecido entretenida. Así de claro. Pero el mayor problema de esta película es que esto está hecho con tiritas. Todo que yo de verdad que creo, sé que mucha gente sintió viendo Los Últimos Jedi lo mismo que he sentido yo viendo esta, pero yo de verdad que creo que Los Últimos Jedi cogía los cimientos que había puesto JJ y empezaba a construir su edificio arriba. Y a lo mejor hacía un edificio con una decoración diferente, pero lo estaba haciendo sobre los cimientos de este. Pero es que JJ se ha comprado una parcela al lado y ha empezado a construir otro edificio que no está sobre los cimientos de los dos anteriores. Entonces, es eso, que a lo mejor si esta película fuera al final de otra trilogía, pues me hubiera gustado, pero eso. Sí, pero no, porque ya el hecho de notarse por todos lados que intentar alejarse del anterior, cuando para mí personalmente sigue siendo la mejor de la saga. Y aunque no te parezca la mejor, pero cojones, es que ni siquiera es que sigue un puto hilo argumental, es que no sabes de qué va esta. ¿De qué va esta trilogía? Pues yo qué sé, no sé de qué va. Otra vez de lo mismo, de los buenos contra los malos, espadas láser, navecita, pium pium, y ya está. Sí. En fin, y de verdad, no quiero que se me olvide recalcar también que una de las cosas que más me han jodido, que hayan hecho en esta película para alejarse de la anterior, es relegar al personaje de Rose a la mierda. Pero es que es insultante. O sea, porque el actor este del Señor de los Anillos, Charlie, el de Perdido, sí, eso, exacto. Sí. Es que tiene muchas más líneas que ella. Ella tiene dos escenas y una frase en cada escena. Es que es insultante cuando en la anterior... Joder, si tiene más frases, el gordo de héroes, que sale. También. No, ese no era el gordo de héroes. Sí, ese sale en héroes, sí. Ah, sí, es verdad. El policía psíquico, sí. O sea, es que de verdad es insultante. Yo creo que esta actriz, de verdad, después de esta película, mira, y lo ha tomado por culo. O sea, encima de todo lo que tuvo que aguantar. O sea, aquí directamente, o sea, es como JJ Abrams dándole la razón a toda la gentuza que se metió con ella, que es verdad, este personaje mejor, aunque parecía que iba a acabar con Finn, que iban a tener ahí algo, y que encima fue el personaje que le ayudó a convertirse en un puto héroe, nah, vamos a dejarla aquí en un rinconcito y ya está. Es verdad que igual era uno de los puntos más flojos del anterior, quiero decir, no la actriz, sino el personaje, me refiero, y tal. Pero claro, un buen guionista llega y dice, pues yo la voy a hacer que mole. Voy a hacer que mole todavía más y tal. Y es cierto que siempre se nota cuando llega alguien que hay personajes anteriores que le gustan o que no les gustan y los usan más o los usan menos cuando cambias de guionista o de director. Pero es que en este caso canta mucho eso. Eso es lo único que yo veo que es lo que más entra en contradicción con lo anterior, sí. Sí, o sea, te quitas este personaje de en medio, no sabemos qué haces con Finn. Para meter 120 nuevos, o sea, es que es eso, que no hacía falta tanto planeta nuevo y tanto personaje nuevo, creo yo, pero bueno, ni tanto. Personajes nuevos que ni calan, ni sabes quiénes son, ni qué hacen, ni qué... Nah. Ni tanto objeto que perseguir, que al final no sabes qué objeto están buscando, o sea, es que... Sí. En fin. Y por cierto, habían spoileado todos los momentos épicos, entre comillas, en los trailers. O sea que también, sí, cuidado con eso. Sí, la batalla, que sí. Por cierto, me ha hecho eso cuando salen corriendo encima de esos caballos con colmillos, que a mí me han hecho bastante gracia. Y de Pumba, parecen Pumba. Sí, verdad, se parece a Pumba, sí, sí. sí, o sea, casi todo estaba ya destripado cuando están luchando sobre los restos de la Estrella de la Muerte. Que, joder, eso hubiera sido potente si se hubiera encallado. Madre mía, espera, que no se me olvide. Cuando van al planeta ese donde están los restos de la Estrella de la Muerte, o sea, y Rey pone la daga así, horizontal para, uy, sí, pega con los restos. Digo, ¿qué? Y en esa posición exactamente concuerda ese amuleto. Digo, hostia, qué puta casualidad, tío. ¿Qué puta gilipollez es esa? O sea, lo mismo viene una ola un día antes y destroza ese trozo y, ah, no, aquí no es. Vaya, me voy a otro planeta. O sea, ¿qué subnormalidad es esa? De verdad, o sea, yo no me lo creía. Digo, pero ¿quién? O sea, se nota que no han revisado este guión. No han revisado este puto guión. Es que se nota un montón. Yo creo que de verdad, si hubiera tenido un año o dos más para hacerla, probablemente hubiéramos tenido otra cosa bastante mejor. Y se podría haber hecho la misma peli sin Emperador, con Kylo de líder supremo y tal, y se podría haber hecho la misma peli sin tener que sacar a Rey y empezar a contar el origen de Rey. Es que Rey, yo creo que es como Greta Thunberg, cuando menos se hable de sus padres, mejor. O sea, de Rey no habría que haberse metido ahí, pero bueno, no necesitaba todo eso. Más que para impactar o... Yo qué sé, pero vamos, el impacto en mi cine cuando dicen lo de que era nieta de este fue un impacto no deseado. Y cuando se dan el beso fue una de las situaciones más incómodas que he vivido en un cine. Fue como ver besarse a dos hermanos, te lo juro. Sí, sí. O sea, cuando vi que se besaban... Tampoco hacía falta, ¿no? Rey y Kylo es como... ¿Qué? O sea, ¿por qué? O sea, de verdad, o sea... Que no. Como ver besarse a dos hermanos, te lo juro. Sí. O sea, no. Pero si no hay ni un puto tipo de relación amorosa en tres películas. O sea, como mucho de... Bueno, tensión, conexión, un poco de tensión, pero sí. Pero conexión espiritual, una amistad, un algo. Pero el beso, digo... O sea, es que esta película... Pues, todos estos defectos que le estoy sacando, lo que veo es que es súper simple y súper infantil. O sea, que es como que, bueno, la segunda, el episodio 8 parecía que estábamos intentando contar algo más, ir hacia otros lugares, pero no, aquí volvamos a hacer una película infantil para niños que todo el mundo pueda ver. Menos por el beso épico del final. Oh, sí, eso me pareció, era como a lo lejos, rápido, y venga, corta el plano, rápido. Mirad por otro lado, chicos. O sea, de verdad es que las parejas racistas, lo de quitarse a Rose misógino, lo de poner a ese beso lésbico en medio microsegundo para poder cortar esa escena en cualquier otro país. O sea, pues oye, postureo. Una cosa. Se la han colado a China. Han conseguido que esa peli pase la censura de China, esa escena. Que la peña de China vea la peli y no hayan protestado de que esté esa escena y puede ser un paso adelante. O sea, no creo. Ojo. No me creo que esa escena Sí, no, te lo confirmo yo que ha salido. Que me he leído un artículo antes sobre eso. O sea que, sí. O sea que también son maneras de meterlo en otros mercados que no son tan abiertos como los demás, que tampoco somos todos muy abiertos, pero bueno. Pues eso. Esta peli habría funcionado sin esas decisiones. Claro. Pero aparte, podían haber hecho una peli mejor con esas decisiones. O sea, quiero decir, que no es solo mala por las decisiones que han tomado. A eso me refiero. Que hacen saltos al vacío que no fundamentan. Y eso es lo único que me molesta a mí. Uh-huh. Y en la última escena, pues tiran otra vez de nostalgia. Tiene su aquel que se coja el apellido Skywalker, pero tampoco hacía falta que fuera Palpatine para cogerse el... Eso, ya me entendéis. Sí, que tú quitas al emperador, a todo lo que tenga que ver con Palpatine, en esta película, y la película mejora. Y dejas a Kylo como lo que se había quedado en la anterior película. Que no, el villano. El malo, o sea, es que de verdad, es que el concepto tan bueno de directamente, mira, ni viejo aquí entre las sombras, ni hostia. Yo soy el puto malo, yo quiero conquistar el universo y voy a traer paz en el universo, pero claro, mandando yo. O sea, y ya está. O sea, es que era mucho mejor eso. Y que todo hubiera acabado en eso, en una batalla entre Kylo y ella. Que sí, que viera que, mira, que no, que tú no tienes razón, por mucho que quieras conquistar. Y la razón está estar en medio. Pero de todas maneras te corto la cabeza y te mato. No sé, o sea, aunque no hubiera tenido esa escena tan épica, o hubiera sido otra manera en la que ella tiene a todos los fantasmas de los anteriores Jedi detrás, pues, pero le hubiera dado más consistencia, más, me lo hubiera creído más. que no entonces él, después de haber matado a su padre, después de haber hecho tantas cosas, después de haber matado a tantísima gente ya, o sea, que vuelva a tener ese momento de, ay, es que como me ha curado y se me ha curado la cicatriz, vuelvo a ser Ben y vuelvo a ser bueno. O sea, no. Y sobre todo porque vuelven a caer en repetir el esquema de, como pasaba un poco en la 7, de repetir el esquema del retorno del Jedi. Y aquí tenemos a eso, Kylo Ren haciendo de Darth Vader, al emperador haciendo del emperador. Rey es Luke Skywalker, Finn es Leia y Poe es Han Solo. O sea, al final, unos personajes que debían de escaparse de la sombra de los anteriores se han visto reducidos a ser los anteriores. Uh-huh. Pues sí. Y si quieres expandir la saga, colega, es que eso, es que me parece que es una mala idea de futuro, porque no sé cómo va a seguir esto. Sé que sacarán la serie de Obi-Wan, que lo petará porque saldrá Obi-Wan, que todo el mundo quiere ver a Ewan McGregor, por lo visto, haciendo Obi-Wan otra vez. Sacarán la serie esa de Rogue One, del piloto ese que no le interesa, sí, a nadie, y el robot, y se inventarán que sale Darth Maul o algo así para que la gente la vea. Lo que hemos dicho, siempre es algún elemento extra. Pero en el cine, ¿qué haces? En el cine, ¿qué haces? Ya, no sé. Yo creo que si realmente tuvieran cojones, pues tirarían, pues eso, darle una trilogía al Rian Johnson, pues ambientada en la Antigua República. Hombre, hay dos. Sí, hay dos salidas, sí, lo que dices tú, claro. O pasado, origen, que molaría, que parecía que era lo que iban a hacer con los de Juego de Tronos hasta que se ha acabado la cosa. ¿Eh? O futuro, de cómo renace la Orden Jedi, que a mí ahí me pegaría Rian Johnson. Sí, pero futuro, puedes hacer un futuro cercano, centrándote en Rey. Sí, futuro cercano, claro. Sí, futuro cercano de hay unos años, si quieres sacar un guiñito, sacar a Rey o lo que sea, pero ya de eso, pues hay unos personajes que han utilizado mucho los tebeos, que son los Yuuzhan and Vong, ¿vale? Que son unos seres super que vienen como de otro universo, que no son, que son como insensibles ante la fuerza, ¿vale? Que eran como, que eran otros malos, aún más malos que los propios Sith. Entonces, bueno, te puedes inventar por ahí, te puedes salir, puedes escaparte por otro sitio. Pero claro, pero. Sí, si alguien se cree que van a dejar la historia de Rey ahí, con los actores jóvenes y siendo Disney, vamos a ver. No. Por eso digo que yo estoy seguro de que van a seguir con ellos. Pero claro, es que ahora mismo, como tú has dicho, es que son como una sombra de los personajes viejos. Y es como que cuando en esta película tenías que haber terminado de definirlo y habéis contado su gran épica historia, y luego más adelante, pues lo mismo, seguís con ellos o tenerlos como secundarios de lujo. Pero ahora se han quedado ahí en una especie de tierra de nadie, que no sé qué coño quieres contar tú ahora con esto. Ahora se ven abocados a hacer unas precuelas. O sea, me refiero a hacer lo que hizo George Lucas en las precuelas, inventarse algo nuevo. Y podían haber ido preparando el terreno en esta saga. O sea, porque las precuelas a mí no me gustan nada, pero el tío no hizo otra vez lo mismo. Por lo menos eso hay que joder, sí. Sí. Mira que yo no la he vuelto a ver desde el cine. O sea, ya años ya de eso. Ni ganas. Pero al menos hizo algo que no tenía nada que ver con la trilogía original. Pero aquí, entre los nostálgicos y los que querían hacer algo nuevo, pues ha quedado una trilogía Frankenstein, que a la gente le ha gustado, pues porque, en fin, yo qué sé, nostalgia. Yo sigo diciendo que a la mayoría de la gente le gusta, pues, o por nostalgia o porque simplemente son películas entretenidas. No, a ver, películas... los dos primeros episodios son muy buenos, ¿eh? O sea, me refiero de la trilogía esta. Si yo opino que en general no son malas. O sea, son entretenidas, son divertidas, sobre todo para los niños, yo creo que les gusta mucho. Pero es que es como casi hacerme un remake de la trilogía original. Uh-huh. Y luego que también en los spin-offs, si os fijáis, en los spin-offs de Disney, Rogue One y Solo, y en la serie que llevamos de momento, tampoco se han ido de la trilogía clásica todavía. O sea, que ha sido como, vamos a seguir repitiendo misma ambientación y tal. O sea, que no sé, una galaxia tan grande, pues a ver... no sé. Ahora dicen que van a hacer una serie de dibujos de la doctora Aphra esta de los cómics. Vete a saber. Uh-huh. O sea, Kevin un personaje Feige, que nadie conoce. Okay. Probablemente la salvación venga cuando Kevin Feige produzca la peli esta que va a producir para ellos. No sé. Ya veremos. La de Rian Johnson es que yo creo que no se va a hacer. Entonces, yo soy muy pesimista. Sé que todos estáis pensando que seguro que hay trilogía de Rian Johnson, pero no sé yo. Ah, no, yo no. Yo la esperanza la he perdido. Yo... Al contrario que con esta saga, yo he perdido la esperanza. O sea, digo, vamos a ver, si habéis tenido la oportunidad, la habéis tenido a huevo y habéis hecho todo lo que los fans fatales criticaron en las anteriores películas, porque es que habéis hecho eso. Y toda la serie y todos los productos, pues, es que no me quiero repetir más, pero es que, de verdad, todo sí, gira no. en torno a lo mismo. Igual nos estamos repitiendo ya, ¿no? Sí, sí, puede ser. Eso ya está desvariando, amigos. Sí, sí. Bueno, pues bueno, yo creo que ya le hemos dado un buen repasillo, ¿no? Si queréis comentar algo ya para ir acabando por hoy. Un buen rapapolvo, más bien. Rapapolvo, le hemos caído, sí, sí, sí. Que yo cuando empezó y vi en las letras estas amarillas que ponía de repente entre signos de exclamación ¡los muertos hablan! Ya dije, madre mía, vamos mal. Y desde luego los muertos han hablado y la película parece que la haya guionizado un muerto. O sea que es un... ¿En qué momento de la película vosotros estabais, vosotros pensasteis ya, no, esto no funciona? Cuando te dicen que es la nieta de este. Ahí dije yo, what the fuck. O sea, yo ahí, te juro, estaba en un facepalm continuo. Ah, y una cosa, antes de nada. ¿Había gente disfrazada en vuestro cine? Sí. No, en el mío no. En el mío sí. En el mío sí. Oh. Hostia, pues en el mío vi uno disfrazado de Kylo Ren. El traje estaba súper chulo, ¿eh? Uh-huh. Sí. Se quedaría muerto, ¿eh? A ver la película. Bueno, no, o sea, lo vi fuera. Pero vamos, la gente cuando terminó la película, salió muda la gente. Te lo digo ya. O sea, digo, compara esto con el con Endgame. La gente aplaudiendo, gritando, loca. Aquí muda, como muerta. En mi cine hubo algún aplauso. Sí, sí, sí. En la mía cuando aplaudieron. Hubo gente muy emocionada, sí, en algunas partes. Hubo descojono total en el mío, una cosa y acabo, cuando sacaron al principio el tráiler de Cats. Pues yo tengo miedo de que sea mejor Cats que esto, pero bueno, eso ya es mi problema. Bueno, ya no los contarás. No, hombre, no va a ser mejor, no. Tranquilo. No, ha salido por ahí, acaban de decir ya que se ha pegado la mega ultra hostia su primer fin de semana, pues así que... Sí, 10 milloncicos ha sacado en América, sí, sí. Vamos, también, y con las críticas que le están llegando, rapapolvo. Yo digo yo que me gustan los musicales y tal, es que el musical teatral es una mierda ya, o sea, porque es una cosa inconexa, con gatos cantando, no tiene trama, entonces si le añades encima que es en una película y la estética está mal, pues... Os deberían hacer un musical de Star Wars, ¿no? Como el que salía Los Simpsons, que salía Mark Hamill bailando, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hombre, está el especial de Navidad aquel, pero... No, perdón, especial de Acción de Gracias, ¿vale? Ay, perdón. Que si dices que es especial Acción de Gracias, Arturo, ¿cómo se llama este? Gómez. Juan Gómez Jurado viene a mi Twitter y me... Eso, y te bloquea, sí. Sí, sí. Gómez Cuñado viene y te bloquea. Ay, Dios mío, mi ego no puede soportarlo. Ay, ay, Dios mío. Ay, señor. Pues ya hemos llegado un poquito al final. Como siempre, agradecer a todos que hayan llegado hasta aquí. Agradeceros a vosotros que os hayan ido a grabar estas horas tan introspectivas, amigos. No queremos ni decir la hora en la que estamos. Es nuestro regalo de Navidad, había que grabarlo y, sí, y ya sí. está. Sí, y bueno, ya se acaba el año, último programa del año, la verdad. Es un año muy, muy productivo en tema de programas. Y el año que viene, pues seguro que haremos mejores todavía. Sí, y empezaremos el año viendo lo mejor y lo peor de este y viendo lo que nos espera el año que viene. Sí, sí, sí, sí. Pues hay por ahí una casa de X que tenemos que comentar y cierto reloj del juicio final y más cosas. Sí, sí, y hay una avalancha de pelis femeninas súper interesante el año que viene. O sea que. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, podéis escribirnos a dosfrikis y un murciano. dosfrikisunmurciano@gmail.com. podéis escribirnos podéis buscarnos a través de nuestro blog dosfrikisunmurciano.blog.com, a través de Facebook o a través de nuestro Twitter en @2f1m. Como siempre, amigos, nos vemos en unos cuantos días. Hasta luego, feliz Navidad. Adiós, feliz Navidad.